Radio Mosquito, incluyendo a todos en la posibilidad de transformar. Hola, muy buenas tardes oyentes, estamos acá en el día jueves, vamos a escuchar un poco de música, vamos a estar escuchando acá con José y Esteban, le vamos a preguntar sobre qué se trata su música, sobre qué se trata los temas que están armando. Y nosotros estamos sacando letras con mensajes para que puedan llegar a la gente. A cada uno de los oyentes que nos está escuchando, buenas tardes, acá le habla José. Y acá le vamos a presentar un poco del tema que estamos tocando nosotros. ¿Sobre qué se trata el tema, José Esteban? ¿Sobre qué se trata? Es un rap. Ahora te lo vamos a hacer escuchar, así lo escuchan los oyentes. El tiempo pasa y sigue pasando. Yo sigo mirando y sigo analizando. Mucho aparenta lo que nunca han sido. Se disfrazan y mienten, se creen ellos mismos. Intento comprenderlo y no lo consigo. No lo consigo. Dicen estar golpeados, pero se adaptaron al sistema de mierda que el poder ha creado. Te hacen dar vueltas de acá para allá. Te ponen horario hasta para ir a cagar. A nosotros nos has apartado de la sociedad. Hoy somos dinero, billetes, solo un número más. Solo un número más. Te sigo contando, corrupción te suena. Por una presunción en cana te dejan. Te niegan las cosas por H por B. Ya la ley lo dice, sos abuso de poder. Seguimos esperando que llegue ese día. Errores tenemos todos en nuestra vida. En nuestra vida. Sí, sí, sí. Recién terminamos de escuchar un tema que escribieron acá los compañeros. Ahora vamos a ver qué le pareció acá a los oyentes que tenemos sentados acá en la mesa. Me pareció muy buena la letra, tiene sentimientos de contenidos de lo que nos pasa aquí en el contexto de encierro. La verdad que, pero sí, también me gustaría que aumentara un poco más de contenido, como para que tenga un final. Me pareció como que le falta terminar, es como que quedó por la mitad, y bueno, eso fue lo que me pareció a mí. Bueno, muchas gracias por su opinión, y bueno, vamos con el otro compañero, a ver cómo se llama. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. La verdad que a mí la canción me pareció que nos estaba reflejando a todos y cada uno de los que estábamos acá, que estaba reflejando la problemática que tenemos con respecto a las leyes que se cumplen y las que no se cumplen, que son las que más nos afectan, y la entonación de los chicos y poniéndole énfasis en algunas palabras determinadas me pareció una decisión muy acertada. Bueno, muchas gracias, Antonio. Vamos con el siguiente. Hola, un querido amigo. ¿Cómo le va? Mi nombre es Naco. Buenas tardes. Primero, me parece que es una palabra contundente, una letra contundente. Me parece que el largo de la letra está perfecto porque está claro lo que se quiere decir. No hace falta ni agregarle ni sacarle. Es su inspiración y la inspiración de ustedes es lo que vale y está plasmada ahí. Me parece que, como primer paso, me parece de primera, con un poco de música, un poco de ritmo, está para agregarle y sacar un micro a cualquier radio que se puede escuchar. Lo felicito. Para mí me gustó, siempre. Usted sabe por qué estamos acá adentro. Nosotros pensamos del tema que sacamos. Espero que todos hayan escuchado la letra, a pesar que la hicimos así entre nosotros nomás. Espero que les haya gustado. Y digo la verdad, que pienso que todos se van a dar cuenta de esto, de lo que le está hablando. Se trata de todo el país, que por eso es que pusimos la palabra corrupción te suena, ¿no? Que espero que se den cuenta de todo si escuchan bien la letra. Bueno, muchas gracias, gente. Lo estoy saludando. Un abrazo grande. Radio Mosquito. Errores tenemos todos en nuestra vida. Incluyendo a todos en la posibilidad de transformar. Sí.